El siguiente es un espacio solicitado. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes, de la Fundación Puente Alto Puede Más. Temas de conversación que son importantes para ti, amigo que nos escuchas todos los jueves a esta hora. Y ahora con ustedes, la doctora Soledad Barría. Muy buenas tardes, ya son las 12 en punto en este Puente Alto soleado. A todas y todos los que nos escuchan, un nuevo espacio de la Fundación Puente Alto Puede Más. Les vamos a contar que hoy día tenemos un importante tema que hemos tratado en otras oportunidades, pero que inquieta tanto a nuestros y nuestras puentealtinas, que se trata del Hospital Sotero del Río, y también vamos a hablar del nuevo Hospital Cordillera, que está en el acceso sur. Pero vamos a hablar con importantes invitadas que tenemos aquí. En primer lugar, y formando parte de la casa, voy a nombrar a Angélica Hernández, que es nuestra presidenta de la Fundación, pero que además forma parte de un movimiento de usuarios por la defensa del Sotero del Río 100% público. Y tenemos nada menos que con nosotros también aquí en nuestro micrófono a Rosana Guajardo. Rosana es funcionaria del Hospital Sotero del Río, es presidenta de la Asociación de Profesionales del Sotero y también del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Muy buenas tardes, Rosana. Bienvenida a esta... Hola, buenas tardes a todos y todos. Gracias por la invitación. Y solo decir que este movimiento social de defensa no es solo del Sotero, sino de la salud pública, y que somos tanto usuarios como trabajadores y trabajadoras que están hoy día defendiendo que la alianza entre todos es la única forma de poder defender no solo la salud, obviamente también la educación, el ambiente. Más aún ahora, laica, no sexista, todos los apellidos, ¿no es cierto? Así que estamos en esta alianza que nosotros creemos que es lo importante para poder avanzar también en los temas de derechos sociales. Así es. Todos tenemos derecho a la salud y eso solo lo puede cautelar el sistema público. Angélica, ¿qué la ha movido, qué la ha motivado de estar, que yo la veo de repente partir a unas reuniones, a unas cosas por el Sotero 100% público? Hola, buenas tardes ya a nuestros amigos y amigas de Puente Alto y todas las personas que nos escuchan. Como usuaria que cree que tiene derecho a una salud pública gratuita y de buena calidad. Y también como defensora de derechos, ¿no es cierto?, de derechos humanos, de derechos personales, saber y luchar por esta salud que nos complica a tanto a hombres, mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes, que nos atendemos de alguna manera en el sistema público. Creo que hay que ya empezar a conocer e informarse un poco más del tema de la salud pública y lo que está pasando con nuestro Sotero del Río. Y compartir con Roxana y todo su sindicato y profesionales ha sido una experiencia nueva para mí, ¿ya?, y bastante enriquecedora, así que nada más que aportar. Muy bien. Rosana, ¿cuál es la situación actual de el Sotero del Río? Porque llevamos en esto muchos años, ¿no? Que se construye un nuevo Sotero del Río, que las necesidades del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente son enormes. Se construyó entre medio el Hospital de la Florida, que vino a sacarle un poquito de encima parte de la pega, ¿no?, que tenía también... hay novedades con el Hospital Padre Hurtado, que también nos puede contar Rosana probablemente. Entonces hay un fortalecimiento de esta red, pero el Sotero se nos venía quedando atrás. Cuéntanos un poquito en qué está. Sí, primero entender que la red suroriente está hoy día en el Hospital Sur del Río, el hospital base de la red. Está el Hospital de la Florida, que es un hospital concesionado, y el Hospital San José de Mar, que es un hospital de mediana compra. Y hoy día el Hospital Padre Hurtado ya está aprobada la ley del traspaso a la red suroriente. O sea, deja de ser un hospital experimental. Era experimental, una claro. Una forma de decir, independiente del resto, línea directa con el MinSAL, pero una forma gerencial, ¿cierto?, de gerencia, media extraña, por decirlo así, de administración que no dio resultado. esperamos que el 1 de junio tengamos noticia de la publicación de la ley, del traspaso, y ese es un proceso que hoy día va a tomar un tiempo porque hay que modificar las plantas de los funcionarios, el trabajo de los y que va a fortalecer va también fortalecer. La red, ¿no? Sí, y va, para nosotros en realidad es transparentar también lo que significa el trabajo de la red, porque nosotros recibimos pacientes del Padre Hurtado que no tiene todas las especialidades. Pero esta cosa de no estar en el servicio de salud generaba ciertas dificultades, porque no eran dependientes del servicio de salud. ¿Qué tenemos hoy día con el proyecto El Sotero del Río? Explicarle, cierto, a todos los vecinos y vecinas que el proyecto del Sotero, el nuevo hospital, es reponer el hospital que está hoy día actualmente funcionando con infraestructura moderna. O sea, no es agregar camas. No es agregar camas. Eso es lo primero que hay que clarificar y probablemente estoy incidido en que no ande tan rápido, exactamente, ¿no? Exactamente, porque es reponer, es decir, cambio un hospital por otro con infraestructura moderna. Más moderno, de mejor calidad, de mejor, más comodidad. También, y de una funcionalidad mejor, porque hoy día el hospital tiene dividido el hospital pediátrico, si uno lo quiere mirar hacia un edificio, el hospital adulto y la maternidad. Entonces el hospital nuevo va a estar un solo edificio y ordenado por las urgencias en el mismo piso, las UCI en el mismo piso, los pabellones. Más moderno, más organizado y mejor calidad, yo creo que. Ahora, ¿qué cosa puede agregarle nuevas camas a este servicio? Porque sabemos cuando llegan nuestros amigos a la posta, ¿no es cierto?, de la del Sótero y que no hay cama y terminan ahí sentados poniéndole un suero para el dolor y pasando muchas veces desgraciadamente toda la noche en la urgencia, sabemos que se requieren más camas de hospitalización. Sí, por eso es importante ahora entender que el proyecto Sótero del Río no viene solo. El proyecto Sótero del Río viene con el proyecto del Hospital Cordillera, Hospital Puente Alto, que si alguien lo quiere llamar así, que está, va a estar, perdón, donde está hoy día el CRS Cordillera. Exacto. ¿Ya? Entonces, acceso sur con esa hierba. Exactamente. Entonces, no podemos concebir el proyecto Sótero del Río solo. ¿Por qué? Porque hoy día el Sótero tiene 786, 789 camas funcionando. El nuevo Sótero va a tener 710 camas. Incluso un poquito menos. Menos, pero con una distribución de más camas UCI, más camas de paciente grave, y menos de las demás mediana complejidad o baja complejidad, que nosotros casi no tienen, casi todas son de alta complejidad. Y el Hospital de Puente Alto, provincia de Cordillera, viene a aportar las otras camas, 350, un poquito más, con mediana complejidad. Por lo tanto, si uno mira los dos proyectos, que están además casi con un mes nomás de diferencia en licitación hoy día, aportan 1,000 camas a la red. Perfecto. O sea, igual se suman camas a la necesidad, lo que además se agrega a este Hospital Padre Hurtado, que está siendo traspasado a la red, y al Hospital de La Florida, que está funcionando y que hace 5 o 7 años tampoco existía. Tampoco existía. Sí. Bueno, entonces esto podría ir mejorando las condiciones. ¿Pero por qué estamos peleando que esto sea 100% público? Porque hoy día nosotros, como usted bien lo decía, tenemos ya 2 años con el proyecto Sotero del Río y el proyecto Sotero del Río de 2014 fue adjudicado vía concesión. Eso significa no solo que un privado lo construya, sino que un privado también lo administre, como pasa hoy día con la Florida, Maipú y Antofagasta. Por lo tanto, eso nosotros dimos la pelea con la comunidad, con los trabajadores. Y se ganó en su momento. Y se ganó, el gobierno anterior retiró el proyecto de la concesión. Además, porque no había una experiencia real con las concesiones, y eso hay que dejarlo súper claro. Recién hoy día podríamos hablar de cómo funciona el modelo de concesiones en Chile con el Hospital de la Florida y Maipú ya con más de 4 años más o menos de funcionamiento. Y que no ha sido bueno. Y eso hay que ir solamente a los hospitales y recoger ahí tanto la opinión de los usuarios como de los trabajadores. Pero no teníamos la experiencia real, el gobierno anterior lo retira y se pasa a la modalidad sectorial estatal. Diseño es decir, y construcción. Es decir, que el Estado pone la plata para la construcción. Y lo sigue directamente. No es que el Estado construya, porque igual llama licitación. Es una empresa privada la que hace la construcción. Pero es el Estado el que pone la plata y el que sigue siendo el administrador. Exacto. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y lo que estamos hoy día es que este gobierno, cuando asume, revisa los proyectos que estaban de inversión. Y entre eso estaban los de salud y los proyectos grandes, como el Sotero del Río, que es un proyecto de 302,000 millones de pesos. Estamos hablando de un proyecto grande, ¿no? Un proyecto. 302,000. Cuesta imaginar eso. Sí, ¿no? Es un número que si uno lo mira es como mucho, no lo podría dimensionar. Por lo tanto, ¿qué nos preocupó a nosotros? Que el ministro actual de salud, el ministro Santelice, que estaba bastante cuestionado además en esta última semana, Él hace tanto entrevistas a la prensa como en una visita que hace a Puente Alto a raíz de la campaña de la influenza, a decir que están pensando retomar el modelo de concesiones, dado el déficit fiscal. Y ahí yo quiero ser súper clara. El déficit fiscal en plata en caja no es real. Y eso lo conocemos algunos que podemos estar buscando números y datos y antecedentes. El déficit fiscal habla de lo que se gasta el Estado, ¿cierto?, pero en inversión social, porque estamos hablando de salud, educación, vivienda. El déficit fiscal para los proyectos grandes no aplica. ¿Por qué? Porque están resguardados por proyectos de ley con un proyecto de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos de Hacienda, que resguarda dinero para esos proyectos. Así es. Y tanto si uno lo construye vía concesión o vía estatal, que son las dos modalidades, nunca se le va a pagar a la empresa los 302 mil millones de una. Porque la empresa podría mañana llamarse a quiebra y entonces ¿qué hace el Estado? Por lo tanto, nunca le vas a entregar los montos completos de inicio. Esto está súper interesante, pero yo quisiera dos cosas. Uno, que usted que nos está escuchando participe, que o bien llame a la radio al número 22872-7871, repito, 22872-7871, o escriba al WhatsApp, porque Juan Carlos está atento ahí a la aparición de alguna pregunta. Nos interesaría que nos dé su opinión, que diga qué le parece. Y en segundo lugar, yo le preguntaría a Angélica, ¿qué relevancia? Yo sé que usted participa de un consejo de usuario de un centro de salud, acá en Puente Alto, ¿no es cierto? Todos los centros de atención primaria tienen consejos de participación. ¿Y qué significa para los usuarios de esos centros la posibilidad de construcción del Sotero del Río y del Hospital Nuevo de Puente Alto? Bueno, yo participo en el Consejo de Usuarios de Laurita Vicuña. Hoy día está la cuenta pública a las 3 de la tarde. Aprovechamos así que de invitar a los y las vecinas. Aprovechando inmediatamente de invitar a los vecinos y las vecinas, porque es también participar en las cuentas públicas es muy necesario, porque es la manera de que uno tiene para llegar a informarse, a participar y a objetar de repente algunas cosas. Realmente, aparte de los dirigentes que están, que puedo yo transmitir toda la información y todo lo que estamos haciendo con la defensa, desconoce la gente el tema. No tiene tanta información. Lo he logrado pesquisar en los días miércoles que hemos tenido en el CRS una firmatón, digamos, donde le entregamos en el mismo Hospital Sotero del Río, que nos juntamos ahí de 9 a 11 de la mañana para poder informarle a la gente, a los usuarios, y no tienen claro, no tienen muy claro todavía lo que está pasando. Y cuando uno empieza a contar lo que puede pasar, lo que podemos perder como en este tema de la salud pública y gratuita, ahí se asustan. Ahí recién empiezan a decir, chuta, no sabíamos. Es que esto no aparece en la televisión. Nadie está haciendo un programa para poder explicar lo que está pasando con el tema de la salud nuestra. Entonces ahí recién la gente empieza a decir, chuta, yo no sabía, ya quiero firmar al tiro, ¿qué más puedo hacer? Bueno, nosotros hacer la cadena de información, que pueden llegar a los lugares donde están, contarle a la familia, a los vecinos, amigos y amigas, a los grupos si están en algunos grupos, poder llamar al los dirigentes que están más informados con el tema. Y hacer toda esta cadena, o sea, seguir informando. Por eso que estamos hoy día acá también en la radio. Exacto. Yo quería comentar, antes de llegar a lo actual, que el año pasado ya salió la licitación, es decir, el Estado llamó a las empresas privadas a presentarse para diseñar y construir dos hospitales acá. El Hospital Provincia Cordillera, ¿no es cierto?, que hemos hablado, que está en Acceso Sur con Eizaguirre, y el nuevo Hospital Sotero del Río. Eso quedó hecho desde el año pasado, por ahí por agosto, septiembre. El 7 de agosto el Sotero del Río, y parece que fue septiembre el CRE, el Hospital Provincia Cordillera. se llama entonces a lo que se llama una licitación pública, en que se presentan empresas y se les da un plazo para que las empresas presenten proyectos. Y ese plazo ya venció, en los dos casos ya venció. Venció en, para el caso del Hospital Provincia Cordillera, hay 7 propuestas. Sí, 7 empresas. 7 empresas que hicieron una propuesta que hoy día se están estudiando para ver a cuál debiera adjudicarse. Y en el caso del Sótero del Río, lo curioso que mientras el ministro Santelice iba diciendo que iban a volver a la concesión, se presentaron 5, entiendo, empresas. Más de 5, pero quedaron 5. Quedaron 5 ofertas. 5 cumplían los requisitos. Con las fechas y con las garantías que tienen que presentar. Perfecto. Y eso hoy día, entonces, estamos en el tiempo de estudio de las propuestas. Ya tenemos mucho avanzado en esto, por lo cual además hay un tema de tiempo. Si es que este gobierno quiere volver a concesionarlo, cosa que se va a encontrar, ¿no es cierto?, con todos nosotros, pero además significaría una pérdida de un tiempo. Más de un año y medio solo en el tema administrativo, si solo en el tema de las licitaciones. Pero parece que tenemos preguntas, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Acá en el estudio, disculpando la garganta, Claude Freisinet. Nos pregunta, dice, bueno, Juan Carlos, buenas tardes, ¿por qué no le pregunta a la doctora de qué manera nos afecta el tema de que el hospital sea concesionado? ¿Vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eliana Gómez Sáez, usted, me imagino, dice, es una mujer inteligente, debería saber que el gobierno es muy probable que no le importe a las personas simplemente el lucro con la salud. ¿Pero qué podemos hacer a nivel de usuario? Eliana Gómez Sáez dice eso. Eliana, bueno, muy buenas preguntas. A ver, ustedes, ¿cómo afecta a los usuarios? Pregunta Claude. ¿Se va a pagar? ¿Qué cosas se pagan en un hospital concesionado? Sí, la verdad es que igual siempre hay mito. El tema de las concesiones, primero nos dijeron que iban a ser más rápido los hospitales, eso no fue cierto. Después que iban a solucionar todos los temas de salud de la población, y tampoco es cierto. La Florida hoy día no tiene toda la especialidad y los pacientes son derivados al Sótero del Río. Por lo tanto, si uno mira el hecho de la atención directa, hoy día ellos pueden ser atendidos, pero los que no tienen especialidad se van al Sótero del Río. El alcance final de las concesiones lo desconocemos, y eso hay que ser honestos. Hoy día a las personas que van al Hospital de la Florida le cobran según su previsión, ¿cierto? Si es Fonasa B, C, D, tendrá que pagar lo que corresponda a la consulta, o si tiene algún copago. O sea, igual que si fuera un hospital corriente. Igual que si fuera un hospital corriente. Pero el alcance final de las concesiones para el usuario lo desconocemos, porque hoy día la ley les permite empezar a concesionar desde hoy día como fue la construcción hasta lo que quieran de la atención. No tenemos resguardado hoy día eso. Ellos dicen, no, que los contratos se tienen que ir mejorando, pero no está resguardado. Entonces, cuando ellos me preguntan cuándo es el alcance final para el usuario, lo desconocemos. Y hay que ser honesto. Hoy día el Hospital de la Florida se paga hasta el estacionamiento. En el Sótero igual. Desconocemos cuál es el alcance final. Pero hoy día el tema sanitario no está siendo respondido completamente por los hospitales concesionados. Somos los hospitales públicos, 100% los que estamos resolviendo el tema de salud final. Oncología, Sótero. Paciente infartado, Sótero. Paciente pediátrico de trauma, cirugía, neurocirugía, Sótero. Porque la complejidad del Sótero es mayor, es el hospital, mayor, para toda la zona. Ahora, para el Estado, ¿qué significa un hospital concesionado? 3, 4, 5 veces más que el otro hospital, porque lo está administrando un privado. Por lo tanto, no solo es el cambio de una ampolleta, como alguien lo pone ridículamente como el único ejemplo, es el cambio de un monitor. Si yo de una sala tengo 4 pacientes con 4 camas, con 4 monitores, hoy día el personal no puede mover las cosas que están fijas en esa sala. No puede aumentar una camilla más, por ejemplo, o una cama más, si hay una demanda asistencial afuera esperando por una cama. Tiene que pedirle permiso a la concesionaria. Y cada cama extra se paga extra como una cama privada. Claro. Yo creo que aquí es importante clarificarle a Claude que probablemente desde la perspectiva del usuario no se nota tanto la diferencia entre un hospital concesionado hoy día. Con el modelo de concesión que tiene la Florida y Maipú, en que cuando se hizo ese modelo de concesión, no se concesionó nada que tuviera que ver con la atención médica o la atención clínica directa de los pacientes. Pero tal como bien señala Rosana, nada dice que este gobierno, por ejemplo, no pudiera concesionar lo que se llama con delantal blanco incluido, es decir, la administración completa. De hecho, hay modelos en España. Cuando ha ganado la derecha en España, ha concesionado hospitales de manera completa, con bata blanca, que se llama, es decir, con la atención también contratada como particular. Y aquí hay un tema muy relevante, que es que al Estado le sale más caro. Si este país gasta muy poca plata en la salud pública, y la poca plata que tenemos la tenemos que hacer cundir. Entonces, no nos da lo mismo que un mismo servicio cueste 100 o cueste 150. Y la concesión cuesta 150, no tanto por la construcción, sino, como muy bien lo señala Rosana, porque cada cama adicional en la cual hay que responderle a la población. Sí, entonces no podemos llegar y decir, no vamos a atender a nadie más porque ya se saturó. Perdón, pero la gente tiene derecho a atención tal como ustedes bien lo señalan. Entonces hay que poner otra cama. Y esa otra cama hay que pagar el oro y el moro por esa cama como Estado. No necesariamente en este modelo se va a pagar mucho más, pero no sabemos en qué puede terminar, en qué puede derivar. Así que yo creo que es muy importante saber que, si bien los pacientes que se atienden en la Florida pueden no ver directamente cuál es el gasto para ellos, cada uno de los que se atiende aporta a través de FONASA. Todos ponemos nuestro 7%. Y de alguna manera financiamos la totalidad, tanto la atención primaria del consultorio Laurita Vicuña, donde participa Angélica, como del Sótero del Río. Y resulta que no da lo mismo que salga mucho más caro o efectivamente salga algo racional, sí, que quisiéramos que se atendiera mejor y pues quisiéramos poder tener más, o sea, plata, más, no menos. Y quisiéramos que estuviera, la verdad, invertida en los hospitales. Exacto. Porque cuando sale 150, esos 50 se van para los privados. Bueno, ahí hay una respuesta, yo creo, a Eliana Gómez, que decía, ¿significa esto lucro? Sí, significa lucro. Porque nosotros estamos, hay que tener claridad de que ningún empresario viene a hacer caridad con nosotros. No. Y eso hay que tenerlo claro, porque ese es su negocio, es su giro. Lógico. Entonces, por lo tanto, y no lo condenamos por eso. Es su giro, es su giro el negocio. Por lo tanto, si él viene y quiere que este gobierno concesionara un hospital, el empresario viene a hacer el negocio. ¿Y el negocio con quién? Con las personas, que es lo más grave ahí aún, y con el tema de la salud. Por lo tanto, ellos van a poner los precios que quieran, pueden definir las prestaciones, que eso es lo más grave, porque podrían decidir, este hospital va a atender solo esta prestación, y por lo tanto el resto va a tener que ver lo que hemos visto con la objeción de conciencia, por ejemplo. Esto. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad que no da lo mismo, porque además esos dineros deberían estar invertidos hoy día en los hospitales. O sea, si hoy día el Sótero está con una urgencia que está desbordada, podríamos perfectamente esos 50 de más que se paga allá tener una urgencia más grande. Empezar la urgencia acá en el CRS, como lo está explicando. Entonces, hay que tener claridad que hoy día, si uno mira quién ha crecido, son las clínicas, las consultas particulares, los centros médicos particulares. En la Florida estaban abriendo dos clínicas enormes. Y son con dinero desviado de los públicos. Nosotros solamente pagamos FONASA, o sea, recordad que nosotros pagamos el IVA en todo, compramos el pan, compramos la mantequilla, el jugo, la bebida, y los impuestos generales de todos son para aportar a todos estos elementos, salud, educación, y nosotros cuando vemos eso, vemos que el pobre paga proporcionalmente más, porque a una persona, a una familia que tiene un sueldo mínimo o menos que el mínimo, todo paga impuestos. Sí, pero los ricos exacto. No. Entonces, exacto, tenemos que mirar que nosotros tenemos que invertir en la salud pública, gestionar bien también los recursos, sí, y eso hay que tener claridad, no podemos taparnos los ojos y decir que la gestión ha sido estupenda, porque no ha sido cierto, pero necesitamos recursos para poder tener hospitales que den atención y que no tengamos la gente sentada en la silla, porque así eso es lo que nosotros tenemos que apostar. Muy bien, yo creo, exacto, que tenemos el problema más o menos claro. El problema es cómo, lo que bien decía, sí, Eliana, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Angélica, este movimiento los días miércoles en la mañana en el Sótero del Río, ¿va a seguir adelante? Sí, es una de las actividades que tiene el frente, sí, y las otras las va a explicar mejor Roxana. O sea, hay un frente de defensa. Un frente de defensa del Hospital Sótero del Río. 100% público, así sí. Sí, la verdad es que hemos ido variando como nombre, porque estamos desde el 2011, sí, decir que no estamos desde hoy día. Y el frente de defensa partió siendo el Sótero del Río, pero se integraron compañeros, vecinos también de la Florida. Entonces, por lo tanto, ya empezamos a ver salud pública suroriente. Ya ahí, claro. Y empezar a mirar otros temas. Y ahí tenemos algunas fechas con algunas actividades que tenemos. Pero por lo menos el miércoles. Sí, los miércoles estamos en el hospital, en el CDT. Afuera, en el CDT, que es el centro diagnóstico, de las 9 hasta las 11. En la parte del poli. En la parte del poli, recolectando firmas. ¿Por qué la recolección de firmas? Porque el ministro pareciera entender que solo los trabajadores estamos interesados en que el CETERO sea 100% público. Y nosotros decimos que no es así, que es la comunidad y los trabajadores. Informar que hemos pedido reunión con el ministro, hemos ido varias veces al MINSAL. El día jueves sostuvimos reunión con un profesional del jefe de gabinete de la subsecretaría de red. Y estamos esperando, hemos insistido por teléfono, en una reunión con el ministro donde él comprometa que ambos proyectos siguen hoy día como están. Que no queremos que pasen por las concesiones porque sería un retraso de un año y medio a lo menos en el tema de la licitación, pero además significaría entregar a los privados la administración de los hospitales de la zona, que para nosotros son Hospital Base Sotero del Río y el Hospital Nuevo de Puente Alto. Por lo tanto, estamos esperando que el ministro pueda comprometerse con la comunidad y la comunidad hospitalaria, venir al hospital, esa es nuestra solicitud, que venga al hospital, así como vino la ministra el año pasado para el lanzamiento de las bases de licitación, vino con la subsecretaria, vinieron los diputados a la zona, el alcalde, porque nosotros queremos que se comprometan en avanzar con los proyectos, pero también en que la comunidad tiene que ser partícipe. O sea, cuando él dice que este es un gobierno de puertas abiertas, bueno, entregamos el 12 de marzo la carta y no hemos tenido respuesta. Entonces, el gobierno de puertas abiertas, eso es para algunos pareciera. Entonces, nosotros queremos que la comunidad sea considerada. O sea, si nosotros pensamos que tenemos que avanzar en gestión, bueno, la cogestión es con la comunidad, ¿ya? Y también con la y los trabajadores. Hoy día hay una mesa de salud en el gobierno instalada donde claramente los que están sentados ahí no somos nosotros ni es la comunidad. Entonces, ¿quién va a construir una reforma de salud? Bueno, estamos viendo quiénes son, los tenemos claramente identificados, pero no son los que están viviendo la atención en los hospitales. Exactamente. Entonces, mirarlo desde la oficina, desde la gerencia, ¿cuántos no es lo son mismo de FONASA de ellos? Además, pero quienes atienden en los hospitales son los que mejores podrían hablar de qué es lo que esperan de una atención de salud digna. Sí. Y eso se puede lograr el día miércoles. Sí. Que yo también le contaba al equipo de la fundación que una mejor manera de poder informar a la gente es estar con la gente, sí, y poder conversar y poder contar lo que está pasando, informarle, es lo mejor que se puede hacer, y ahí uno se da cuenta realmente de lo desinformada que están las personas. Sí. Así que siguiendo con eso y las otras actividades, que Roxana igual tiene más información que yo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que viene hacia adelante de seguir estas manifestaciones? Pero si la licitación sigue su curso, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? La primera, que seguramente tiene que cerrar porque la evaluación debe ser más fácil, me imagino yo, así por debe ser la del el hospital de Puente del Cordillera, ¿no? Sí, nosotros estamos esperando que la próxima semana tengamos ya la próxima semana, sí, novedades, ya son las fechas fines de mayo para el hospital Provincia Cordillera. Por lo tanto, deberíamos tener cuál es la empresa que cumple con todos los requisitos y se ajusta a los presupuestos que también están establecidos para el proyecto. Y eso ya nos daría pie también para decir que vamos bien, ¿ya? Porque lo que nosotros decimos es que no nos bajen por secretaría los proyectos, porque eso sería ya nefasto. Y ya en junio, fines de junio, deberíamos tener también respuesta con el tema del Sótero. Perfecto. Para en septiembre ya tener el tema de la adjudicación, porque tiene que ir a Contraloría, la toma de razón. Informar que los equipos de los proyectos están trabajando pero a full time, porque es revisar documento por documento, sí, que no pase que algún profesional no tiene el título, por ejemplo, que no tenga respaldo económico en la empresa. La experiencia de la construcción de hospitales no es tan alta en este país y eso hay que también considerarlo. No muchas empresas cumplen los requisitos. Claro, entonces por lo tanto requiere un trabajo súper bien ajustado a la norma también. O sea, si todo sigue como se había programado en el gobierno anterior, sí, debiéramos tener ya muy luego la respuesta de cuál empresa debiera adjudicarse el diseño y la construcción del Hospital Cordillera. Sí. Y dentro de un mes, más o menos, un mes y medio, el Sótero del Río. Así que vamos a saber muy rapidito cuáles son los afanes ministeriales en este sentido, porque si ya se escoge una empresa, eso probablemente va a seguir su curso normal del punto de vista estatal. Eso sí, esperamos. Nosotros esperamos que lo siga y que no lo retiren después de Contraloría por alguna, no sé, por cualquier cosa, claro, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí. Entonces, eso sería lo que debiéramos esperar, pero es que para saber a qué atenernos, sí, que estos no son tan largos los plazos que se nos vienen, después hay que seguir atentos, que no vaya a tener un traspié en Contraloría, ¿no es cierto? Sabemos. Por eso es que es importante el trabajo que está haciendo el equipo hoy día. Claro. ¿Ya? Porque no tiene que tener traspié administrativo. Además. No entonces, solamente la voluntad política, exacto, los recursos, que en teoría eso estaba. Sí. Sino que la mantención de la voluntad política por parte de este gobierno y todo el aspecto técnico de la revisión de los, porque al final son estos técnicos los que van a decidir qué empresa se ajusta más a los requerimientos que tenía el Estado para el caso de los dos hospitales. Entonces, sí, y si es así, vamos a tener la posibilidad de aquí a un año, una cosa así, de estar construyendo, vamos a tener hasta más pega para... Sí, lo que pasa es que si miramos el ejercicio de Barros Luco, que está ya con el tema del diseño, ya, ellos piensan que ya el próximo año, en el primer semestre, deberían estar trabajando en el terreno. Entonces uno podría hacer como el símil de, mira, el próximo año ya, el segundo semestre, podríamos estar trabajando en el terreno. Porque ellos tienen que hacer el diseño con un anteproyecto que ya está. Claro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tampoco es partir de cero. No. Pero sí también entender y eso informar a la comunidad, tanto el Frente de Defensa como en el Consejo de Usuarios del Cerro del Río, hemos planteado la necesidad de que este gobierno mantenga la política de que los usuarios sean parte de los comités de seguimiento de los proyectos de inversión. Ya, que no sea solo el equipo técnico. Y que no sea solo que le van informando, exacto, sino que efectivamente se compenetra de lo que es el proyecto. ¿No? Seguimiento, fiscalización, aporte. En el Ezequiel González Cortés fueron los usuarios los que se dieron cuenta que habían problemas de construcción, porque estaban debajo de un pabellón, o sea, arriba de un pabellón los baños. Entonces, cosas que tiene que ver con esta cogestión que uno debería hacer como comunidad, pero que este gobierno no ha manifestado. Y que quedó continuar tan lindo el Ezequiel, sí, el Ezequiel, ¿no? Lo visitamos, quedó lindo desde el ingreso, porque sí, es un hospital que está además hoy día ubicado en una mejor zona de donde estaba, sí, anteriormente. Por lo tanto, la comunidad con los niños puede llegar fácilmente ahí, no, ya no tiene dificultad del trayecto. Pero necesitamos seguir con el proyecto. Esto no es que se adjudique, que parta la primera piedra de verdad, como decimos nosotros. No. Aquí está que el hospital esté entregado, estemos nosotros, estén otras personas. Y después, también ser claro, el hospital actual Sotero del Río corresponde entregarlo a bienes nacionales y nosotros creemos que también después vamos a tener que mirar qué pasa con ese terreno hoy día que estamos usando. Bueno, se van a seguir los desafíos, sí, pero la verdad es que tenemos, primero que nada, tenemos la perspectiva de que esto debiera seguir mejorando y rápidamente. Tenemos la posibilidad de que esto sea rápido, que sí, se adjudique, que ¿no es cierto? Y lo que yo no quisiera perder la esperanza de que esto va a seguir de acuerdo al cronograma y que ya vamos a tener de aquí a septiembre muy clarito cuál es la empresa que está trabajando el proyecto definitivo del Hospital Cordillera y cuál es la empresa que está trabajando el diseño y la construcción del Sotero del Río. Ese sería el escenario, sí, por el cual tenemos que seguir, yo creo, luchando y vamos a seguir desde los distintos lugares seguramente abogando porque informando, eso sea así. Sí. No sé si quieren informar, sí, algo más, ambas dos. Yo quiero informar una fecha que hemos estado trabajando en el Frente de Defensa. Una es que el día 6 de julio, desde las 10 a las 13 horas, en el Auditorio Salvador Díaz, que está ubicado en el quinto piso del Hospital Sotero del Río, realizaremos un encuentro de salud suroriente. Ya están invitados la comunidad, dirigentes sociales, los diputados del distrito, también la doctora Vargas también está invitada, para que hablemos de salud pública para nosotros en el territorio suroriente. Y para la preparación de este encuentro también los queremos invitar el día 22 de junio, en el Auditorio del Servicio de Salud, que está al costado de la RUCA cuando uno entra al hospital, vamos a preparar este encuentro. Por lo tanto, también los dirigentes sociales que quieran participar, junta de vecinos, adultos, jóvenes, mujeres, que hoy día yo espero las mujeres que estén como principalmente. Espero que Gómez, que nos decía qué se puede hacer, sí, esperamos a señora Eliana, sí, que esté que ahí. Que puedan ir y nos, exacto, digan cómo construimos este encuentro el 6 de julio, que si bien va a estar el foco del Sotero del Río, también hay otros temas que hay que mirar. Yo conversábamos antes que es importante no solamente que nos centremos en los hospitales, sino, sí, que nos centremos en lo que es la salud de nuestra, sí, gente, en lo que es cómo mejoramos nuestras condiciones de vida, cómo hacemos para que toda la zona Suroriente, ¿no es cierto?, tenga una mejor calidad de vida, que parte desde los barrios, desde la posibilidad de usar las plazas, la posibilidad de que nuestros chiquillos se eduquen. Sí. O sea, hay tantos temas que se van ligando con la salud, y que no solamente el tema de las basuras, los microbasurales, que vivamos en ambientes más sanos, que participemos, nos hagamos parte de esa salud, de la construcción de esa salud, desde el barrio, desde la junta vecino, desde el club de adulto mayor, participando en los centros de salud familiar, y por supuesto con la red, porque esa es la gracia de este sistema público que trabaja muy inserto en las localidades a través de los centros de salud familiar, ¿no es cierto?, y que cuando necesita pueda derivar efectivamente un hospital que esté en mejores condiciones que lo que hoy día tenemos. Así que yo creo que esa es la gran esperanza, ¿no?, sí, de todas y todos, de seguir trabajando y construyendo para eso. Usted no va a bajar, yo creo, la guardia, Angélica. Obvio que no, hasta el final. Una vez que no. Hasta el final, y bueno, invitar a dirigentes sociales, mujeres, como es, a informarse, a participar y a estar con las pilas bien y las antenas bien paradas con esto, porque si no, nos dormimos y ahí nos vamos a quedar. Otro fresco va a pasar. Así que cualquier miércoles pueden acercarse los que les interese. Sí. Hay una mesita en el CDT. Y si no, el 22 de junio para la preparación de esta gran encuentro, que sería en julio, de toda la zona del Sotero del Río. Sí, de Sur. Una despedida. Sí, bueno, saludarla a todas. Yo la verdad quiero además mandarle saludos principalmente a las compañeras mujeres hoy día. Para nosotros es un mayo feminista, como decimos muchas. Sí. Que algunas están en todo, más también en la universidad, en la escuela, pero también un saludo, porque las mujeres es la mayo que, tan esperanzador, sí, ha sido un mayo que nosotros tenemos que seguir. Sí. Ya, y entender también que las políticas que fueron ayer anunciadas por este gobierno son políticas que estaban construidas desde antes, no son actuales, y que nos falta todavía camino por recorrer. Y el tema de la salud, nosotros creemos que la salud tiene que llegar a las comunidades, no tiene que la comunidad asistir a los centros, tiene que llegar de otra forma distinta. Por lo tanto, ahí el trabajo se hace con las comunidades, con las organizaciones sociales, con los centros de mujeres, de adulto mayor, y también entender que la salud por sí sola no se puede concebir. Entonces, nosotros también participamos de la coordinadora Noma FP, creemos que la seguridad social es la que nosotros tendríamos que abrir un gran paraguas que hablemos. Y ahí va a ser un gran tema, probablemente, gran tema, con la reforma, que algunos quieren que solo sea de ISAPRE, y que otros decimos que la gran reforma es la mejora del sistema público. Claro, tenemos muchas más cosas. Y ahí invitarlas hoy día, que nosotros tenemos un conversatorio a las 18:30 en el Centro Bibliotecario, que es de la coordinadora Noma FP Zonal Cordillera, que yo participo y también soy delegada de la Nacional, porque vamos a hablar de pensiones, pero de cómo las mujeres son afectadas a las pensiones. Entonces, por lo tanto, una invitación principalmente a todas las mujeres que quieran asistir, aquí cerquita, no va a ser tan largo, por lo tanto, para que se puedan planificar. ¿Dónde queda eso, el Centro Bibliotecario? Está aquí al costado de la Gobernación, aquí en el semáforo, aquí cruzando. La biblioteca. En la esquina de Gandarilla. En la esquina de Gandarilla, a las 18:30. Y vamos a hablar de cómo funcionan hoy día la AFP, cuál es la propuesta de la coordinadora, pero también cómo nos afecta a nosotros como mujeres. Okay. Entonces, por lo tanto, también entendemos que hay que estar en los derechos, y por eso estamos abarcando varios temas. Sí. Muy bien. Bueno, amigas, amigos, se nos hizo corto, como siempre, esta media hora. Agradecer a Rosana Guajardo, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud del Sotero del Río y del Servicio de Salud. Agradecerle a Angélica Hernández, presidenta de la Fundación, y por supuesto a Juan Carlos, que nos ha colaborado en esta emisión. Un gran abrazo a todos y todas, y feliz fin de semana. Minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raptor.